al menos lo que hemos advertido en esta campaña ha sido de muy bajo vuelo en las discusiones y en las propuestas, y a nivel local, un gobernador haciendo campaña para el gobierno más violento, más cruel de los últimos años y la historia de Argentina. Es triste la situación. Esperemos que en estas elecciones los y las puntanas, sanluiseños, sanluiseñas, podamos hacer un balance de cómo nos encontramos y que nos corramos de la lectura de los medios hegemónicos. Muy, muy interesante, profunda, como siempre, la columna territorial también, y bueno, buscando también estos vínculos entre lo que es el gobierno nacional y cómo eso se replica en nuestra provincia. Te agradecemos muchísimo, Noé, toda la información y el análisis. Abrazo grande, que tengan una linda jornada. Te sigo escuchando. Gracias, Noé. Y seguimos por La Bulla también, sí, así totalmente. Que estamos saliendo también desde labulla.org. Bueno, ahí dialogábamos entonces con Noelia Aguilar Morena.